ay, mueve tu cadera y que goza la pachanga. Ay, mira cómo bailo mi baila, pachanga. Baila, baila, baila la pachanga. Ay, mira cómo bailo mi pachanga. Moroy, moroy, moroy la pachanga. Ay, mira cómo bailo mi pachanga. Cadera y que goza la pachanga. Ay, mira cómo bailo mi baila, pachanga. Baila, baila, baila, baila en alegría. Ay, mira cómo bailo mi pachanga. No, no, no, no, no, no, no, no. Ay, mira cómo bailo mi pachanga. El pañuelo, pañuelito. El pañuelo, pañuelito. El pañuelo, pañuelito. El pañuelo, pañuelito. Como como goza la pachanga. Ay, mira cómo bailo mi pachanga. Baila, baila, baila la pachanga. Ay, mira cómo bailo mi pachanga. Comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer. Ay, mira cómo bailo mi pachanga. Ay, que mueve tu cadera y que goza la pachanga. Ay, mira cómo bailo mi pachanga.